Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, bienvenidos a Psicología para todos. En un martes en el que vamos a hablar y mucho de solidaridad. Y es que siempre han existido personas con especial intuición para detectar las necesidades de personas desfavorecidas y que han intentado, pues, mitigarlas, ¿no?, de forma desinteresada y solidaria. Pero antes de saludar a nuestro invitado, recuerdo las vías de participación en el programa. Nuestro número de WhatsApp, 630-35-35-76, y la dirección de correo electrónico, programa@oidradio.es. Buenos días, Raúl. Hola, Rafael. Buenísimos días. ¿Qué tal? Pues muy bien. Como siempre, expectante a ver qué nos ofreces hoy. Bueno, pues no te voy a dejar ya más en ascuas. Voy a saludar a nuestro invitado, que es Paco Urdiales Tejero. Buenos días, Paco. Buenos días, Rafa. Muchas gracias por acudir aquí a Oír Radio. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí. Bueno, Paco, dirán los oyentes, ¿no?, del programa, qué pinta esta persona hoy aquí, ¿verdad? Pues sí. Claro. Pero pinta mucho porque es una persona que realiza diferentes labores de voluntariado, que es el tema que vamos a abordar hoy. Concretamente, ¿en cuántos sitios haces voluntariado, Paco? Pues mira, somos voluntario en tres sitios. Mira, somos voluntario de hospital de la Asociación Española contra el Cáncer de Talavera. Somos voluntarios de Alcer Toledo, los trasplantados de riñón. Y a su vez somos voluntarios también de Cáritas Talavera Reina. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo voluntariado? Pues mira, llevamos 4 años, 4 camino de 5, desde que se fundó la cofradía, la cual yo presido, de nuestro Padre Jesús de la Salud de Talavera. ¿Ese fue el primer punto donde hiciste voluntariado? Sí, vamos a ver. El primer punto donde hicimos voluntariado fue en la Asociación Española contra el Cáncer, de Talavera Reina. Luego, seguidamente, fuimos voluntarios de Arcer, como te he dicho antes. ¿Motivados por qué? Pues por una sola y única razón, por ayudar a las personas que están necesitadas. Y a su vez, como te digo, colaboramos con Cáritas en recogida de alimentos y ayudando a personas que están necesitadas realmente. A mí, antes de continuar, sí que me gustaría resaltar, Raúl, una serie de aspectos que son importantes de lo que es la actividad voluntaria, ¿no? Me gustaría dejar claro, ¿no?, que esto es una cosa que tiene un carácter altruista y solidario. Otro aspecto muy importante es la gratuidad. Se desarrolla libremente, por supuesto. Aquí nadie pone pistola, ¿no?, para desarrollar cualquier acción voluntaria. Siempre se realiza a través de una organización, en este caso, como ha comentado Paco, ya sea la Asociación Española contra el Cáncer, Cáritas, Cruz Roja, me da igual, cualquier tipo de asociación que tenga cabida, ¿no?, para este tipo de acciones. No sustituye en ningún caso al trabajo retribuido. Y esto sí que me gusta señalarlo porque yo, en mi función de coordinador de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer, muchas veces me ha sucedido que ha venido gente queriendo ser voluntario de la asociación y me ha preguntado, ¿y cuánto se gana? Pero bueno. Y digo, la propia palabra creo que lo indica, ¿no? Voluntario, ¿no? Entonces sí que es importante. O gente que viene a lo mejor intentando hacer prácticas, a ver si le convalidan créditos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me gusta señalar esto porque pasa, o sea, no nos lo inventamos. Y luego, por supuesto, tiene que haber un beneficiario. Y por último, y lo más importante, ¿no?, no son acciones aisladas, que yo creo que debe haber un compromiso continuado, ¿no? Ni cosas esporádicas o cosas que sean privadas, ¿no? O de buena vecindad, como digo yo. Sí. Siempre es una cosa que es seria, organizada y con un respaldo de una entidad detrás, ¿no? Oye, cuéntanos tu caso, porque ¿cuándo se da cuenta uno de que realmente quiere ser voluntario? Es decir, ¿qué le nace a uno por dentro? ¿O cómo se da cuenta? Pues mira, en nuestro caso yo creo que nace desde, vamos a decir, en cierta medida, de la religión que profesamos, como en la cristiana. En segundo lugar, porque creemos que hay gente que están, pues, un poco necesitados de ayuda o simplemente de amistad, porque hay personas que realmente están solos en esta vida. Y todo vino a través de la fundación del nacimiento de esta cofradía. Es una cofradía que se llama Santa, como es nuestro Padre Jesús de la Salud, que está motivada y fundada solo y exclusivamente para ayudar a este tipo de personas. Está claro que una cofradía de Semana Santa, bueno, pues tiene su estación de penitencias, tiene sus temas en Cuaresma, pero nosotros lo teníamos muy claro, que es que teníamos que trabajar durante los 365 días del año para ayudar a ese tipo de personas, llevando el nombre de la cofradía como buque insignia, pero a su vez siendo voluntarios, como hemos dicho antes, de asociaciones que realmente vemos que ayudan a personas, y nosotros no nos queríamos quedar pues fuera de este tema. Uh-huh. ¿Ha habido un antes y un después, una vez que ya uno es voluntario y ha pasado por una serie de casos que ha visto a personas, cómo lo pasan? Bueno, pues mira, lo que está claro es una cosa. Nosotros toda la semana vamos al hospital de aquí de Talavera y conocemos a gente nueva, que no teníamos ningún contacto con ellos. También podemos comprobar personas que los conoces de la calle, de tu barrio, incluso familia, que están enfermos de esta lacra, como esa enfermedad. Y hombre, pues te puedo decir que realmente es un acto que sales muy satisfecho cada vez que sales del hospital como voluntario, y que cuentan las horas que te faltan para llegar a la semana siguiente y poder otra vez echarlos una mano y ayudarlo. Fíjate, Rafa. Sí, yo aquí, claro, hablo de lo que yo conozco, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer, el voluntariado, lleva una formación específica, en este caso, como comenta Paco, primero de un curso de acogida general y luego una formación específica para hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estás haciendo un voluntariado con personas, en este caso, que son afectadas de cáncer. A nivel psicológico ya hemos hablado muchas veces de lo que implica esta enfermedad, de las emociones que aparecen, de las consecuencias a veces que se dan en todo el entorno del paciente y los familiares. Y entonces el voluntario también tiene que estar preparado psicológicamente para poder hacer frente pues a esas reacciones emocionales, ¿no? Y sobre todo también saber manejar pues muchas situaciones que se pueden dar en el hospital. Que como digo yo siempre, normalmente nunca sucede nada, pero hay que estar preparado por si pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que en eso sí que es importante la psicología en ellos, ¿no? Que todos tienen claro, más que lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Y eso, yo por ahora, yo llevo 8 años en este tema y nunca he tenido que decirle a un voluntario fuera de la asociación o sí, tienes que abandonar el voluntariado porque has metido la pata y tal. Son muy respetuosos, están muy bien preparados y la verdad es que aprovecho para decir además que me siento muy orgulloso de ellos porque hacen una labor extraordinaria. No es fácil dejar de hacer cosas de tu tiempo libre para poder ayudar a los demás. Que suena muy bonito, no, pero como decía Paco, hay que estar todas las semanas y los 365 días del año. Exacto, eso sin lugar a duda. Nosotros eso es lo que tenemos por como he dicho antes, por buque insignia, estar ayudando todo el año a esas personas que realmente están necesitadas. ¿Qué te aporta a nivel personal el ser voluntario? Pues hombre, a nivel personal me reporta mucha tranquilidad, me explico. Creo que cuando una persona está en el hospital ayudando a esa gente que está enferma, al igual que con los trasplantados de riñón, que nos desplazamos con ellos en la ambulancia hasta el hospital de Toledo para las consultas, porque hay personas que están solas, son mayores, y necesitan una persona que en el hospital un poco, bueno, pues se muevan y lo lleven a donde tienen que ir, a las pruebas, en fin, a las consultas. Y nos reporta, pues como te he dicho antes, mucha tranquilidad, mucha paz, porque nos damos cuenta que estamos haciendo una labor que realmente es positiva. Nos damos cuenta que esas personas, una vez que los dejas en sus casas o sales del hospital, pues como que ellos están a gusto contigo y tú con ellos. Y creo que sobre todo lo que te reporta es un deber hecho y un deber un cumplido. Hay un momento muy bonito también, que es, bueno, lo hacen creo una vez al año, el tema de los juguetes con los niños. Sí, el 25 de diciembre, el día de Navidad, vamos al hospital las personas que formamos la directiva de la cofradía y lo hacemos entrega a los chavales que están ahí ingresados, pues juguetes por la fecha de Navidad. Vamos disfrazados de Santa Claus, de payasos, en fin, estamos con ellos un rato y la verdad que es una tarde muy bonita la que pasamos junto a los chavales y a los padres, claro. Hablamos de gestos bonitos, hablamos de que bueno, que es una cosa que a nivel personal pues te reconforta, ¿no? Te genera pues mucha ilusión, mucha seguridad también. Pero, ¿qué dificultades, Paco, te encuentras en el voluntariado? ¿O qué cosas ves tú que a veces son escollos en el voluntariado? Vamos a ver, yo particularmente y personalmente no tengo ni un solo problema en cuestión de realizar mi trabajo de voluntariado en el hospital de Talavera. Ninguno, ni por parte del personal que trabaja en el hospital, ni tampoco por parte de los enfermos ni familiares. Estamos de acuerdo que a veces que vas a visitarlos y bueno, pues hay días que ellos no se encuentran para recibirte y tú lo entiendes, lo comprendes, lo saludas y te vas y ya está. ¿La parte negativa cuál es? Pues hombre, en mi caso la parte negativa es ver personas, como te he dicho antes, familiares, incluso amigos, que lo ves que están enfermos de esta dichosa enfermedad y tienes que estar hablando con ellos, dándoles ánimo, y realmente pues cuando sales del hospital pues te vas un poco cabizbajo viendo que personas llegadas a ti pues están padeciendo esta enfermedad, pero también a su vez muy contento de poder estar con ellos y ayudarlos. Uh-huh. ¿Cambiarías algo? ¿Cambiaría algo? Pues hombre, lo único que cambiaría es que no existiera esa enfermedad, eso es lo único que cambiaría. Pero no, yo creo que positivamente el trato que nos dan y el que damos nosotros es muy positivo y no, yo creo que está muy bien como están. Uh-huh. Siempre se podría hacer mejor, claro, pero bueno, creo que está muy bien, que está muy bien acondicionado todo este tema. Uh-huh. Raúl. Siempre hablas en plural, Paco. ¿Cuántas personas comenzasteis con ese voluntariado y a día de hoy cuántos sois? ¿Seguís los mismos? Pues mira, empezamos, creo que fueron 12 o 13 personas, pero por motivos de trabajo, que es el mayor motivo, hay gente que se desplazan fuera a trabajar y no pueden seguir con el voluntariado, ahora mismo somos 8 personas los que pertenecemos directamente a la cofradía y somos voluntarios de hospital de la Asociación Española. Uh-huh. Bueno, yo también lanzaría aquí un mensaje, porque es verdad que vemos en numerosas ocasiones, en televisión, en radio, en prensa, hazte voluntario de, afíliate a... En este caso necesitan tu ayuda, pero esto realmente es así. Hay mucha gente que necesita muchísima ayuda y bueno, aquí tenemos el ejemplo hoy de Paco. Y Paco, yo creo que tú puedes hablar en primera persona como bien estás haciendo y decir que efectivamente que eso es así y que merece la pena. Sí, por supuesto que merece la pena y ojalá pues hiciéramos cola en la puerta del hospital y Rafa se enfadara con nosotros porque fuéramos muchos todos los días ellos. Pero sí, yo animaría a la gente de que realmente es una experiencia muy bonita. Quien no lo ha probado nunca no sabe lo que es eso, pero una vez que lo prueba, pues es como un veneno que te engancha. Veneno bueno. Veneno bueno, claro. Te engancha y cada vez quieres más. Entonces yo invitaría a las personas que hicieran un pequeño esfuerzo y si fueran voluntarios, no ya de la Asociación Española contra el Cáncer, sino de cualquier asociación, porque hay muchas personas que están necesitadas de esa ayuda. Ahí además, bueno, como bien ha comentado Paco, ¿no? Hay muchas asociaciones que necesitan... de gente para colaborar en diferentes áreas, ¿no? Yo siempre creo que el voluntariado al final es una cosa en la que hay cabida para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Es verdad que a lo mejor no tienes la habilidad o no das el perfil para una determinada tarea, pero yo creo que en cualquier organización sin ánimo de lucro al final siempre hay un sitio para ti, ¿no? Para poder ayudar en tareas administrativas o para poder ayudar a acompañar a personas o para ayudar a organizar eventos. Yo creo que al final nunca sobra nadie y uh-huh. siempre falta gente. Y ese es el mensaje yo con el que me quedo. Oye, Paco, y una última pregunta. Después de ver que tú eres voluntario, esa gente que te rodea, que te conoce y que saben la labor que llevas a cabo, ¿se han acercado a ti, se han interesado, te han preguntado, te han dicho, oye, Paco, y yo podría, o yo cómo hago para...? Es decir, ¿realmente ves que la gente se interesa por ser voluntario? Sí, hay muchísima gente que se interesa. De hecho, hay en los últimos días dos personas que pertenecen a la cofradía pues han hecho un curso de voluntariado para ser voluntario de hospital, motivado a que nos conocen, pertenecen a la cofradía y les ha gustado la idea y bueno, y de hecho se han ofrecido, se han hecho voluntarios, que creo que algunos de ellos ya han estado en el hospital. Y sí, por regla general la gente, bueno, pues te pregunta y se quiere informar. Lo único que ocurre es que, como de todo, hay en la viña del Señor. Hay personas que no lo entienden, no comprenden la postura esa de dejar todo tu trabajo o hacer un esfuerzo e ir al hospital a visitar a personas que, bueno, pues que jamás los has visto, que no tienen ninguna noción de amistad con ellos. Entonces hay personas que ese tema no lo entienden, no lo comprenden, pero creo que porque no lo han vivido en primera persona, porque yo siempre he dicho una cosa. Mira, nosotros somos ahora voluntarios de varias asociaciones. Y lo mismo que yo voy al hospital y me encuentro una persona que está enferma de cáncer y quiero estar un rato con él, por lo menos 5 minutos de tranquilidad, de paz, de sonrisa, pues yo me hago la idea de que yo quizá mañana esté sentado en ese sillón, claro, y también me gustaría que viniera la gente a acompañarme y estuviera un rato conmigo. Oye, ¿y ese vínculo que se crea con esa persona que no conoces de nada y que después de 5 meses lo estás visitando continuamente? Sí. Cuéntanos cómo es. Pues mira, llega un punto en que la persona que por primera vez te ve, ves cómo eres, tú ves cómo es el enfermo y por desgracia, vamos a decir por desgracia, esa persona tiene que continuar en el hospital, bien pues dándose las sesiones de quimio o en las plantas, en las habitaciones ingresado, y llega un momento que tienes una cierta relación con él, ¿me comprendes? Es más, incluso algunos te llaman hasta por tu nombre, ya saben tu nombre, y están esperándote a que vayas un día, y si no vas un día te dicen, oye, que ayer no viniste por aquí, no, mira, es que venimos todo el día. Entonces te están incluso esperando, y eso es, pues la verdad que es una satisfacción de que personas que no has tenido nunca contacto con ellos, pues te reconozcan, incluso por la calle, te ven y te saludan. Y eso, pues la verdad, eso es para estar ahí y verlo. 630-35-35-76 y programa@oirradio.es, las vías de participación en nuestro programa. Solidaridad, la esencia del voluntariado. Paco Urdiales, ha sido un auténtico placer el tenerte aquí y sabes del cariño y del aprecio que te tengo. Hombre, muchísimas gracias, Rafa, pero el placer ha sido mío el poder estar aquí y ofrecerme esta oportunidad para por lo menos comentar mi experiencia y mi punto de vista sobre este tema. Pues te lo agradecemos un montonazo y a los oyentes el emplazarles hasta la semana que viene, martes, Psicología para Todos, no se lo pierdan, nuevos temas, nuevos contenidos, aquí en Oír Radio. Raúl, un placer como siempre. Pues como siempre también lo es para mí y también haber conocido hoy a Paco, esa persona que forma parte de ese voluntariado. Que seamos muchos más, que crezca esto, señores. Eso es, un abrazo a todos.